Señor Don Juan, anoche le vi con el amor que ayer conquistó. Señor Don Juan, se lo quitarán, después dirá que lo prestó. Señor Don Juan, perdóneme usted, se equivocó en su nuevo amor. Señor Don Juan, se ha de fijar más, verá que tengo yo razón. Debiste tener presente lo que dice el refrán siempre: de 40 para arriba, no te mojes el sombrero. Señor Don Juan, ha de comprender que no es usted un lindo bebé. Señor Don Juan, compréndalo ya, verá que tengo yo razón. Lo que dice el refrán siempre: de 40 para arriba, no te mojes el sombrero. Señor Don Juan, ha de comprender que no es usted un lindo bebé. Señor Don Juan, compréndalo ya, verá que tengo yo razón.